Todo el arroyo para arriba, todo el arroyo para abajo. Todo el arroyo para arriba, todo el arroyo para abajo. Me acuerdo de Casimira cuando le rompe el recuaco. La Casimira de mi vida, la Casimira de mi amor. La Casimira de mi vida, la Casimira de mi amor. Como dicen que no ve, miren la maña del viejo, como dicen que no ve. En el cuarto del labrado lo encontraron en cuatro pies. La Casimira de mi vida, la Casimira de mi amor. La Casimira de mi vida, la Casimira de mi amor. Por cierto, yo no me caso con viuda y no me caso por cierto. Yo no le pongo la mano donde se la puse muerto. La Casimira de mi vida, la Casimira de mi amor. La Casimira de mi vida, la Casimira de mi amor. La pantalla de San Matallá de Cochopa. De parte de Julián López. Bonita despedidita le voy a dar a Fermina. Bonita despedidita le voy a dar a Fermina. La mujer que chaparrita cuando la alcanza se empina. La Casimira de mi vida, la Casimira de mi amor. La Casimira.